cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, una vez más en su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. El tema que viene acá es un tema que Pedro ha tocado muchas veces en su carta. Primero dice él, mira, yo soy testigo presencial, yo lo vi, yo lo presencié, incluso llega a mencionar el álgido momento cuando él presenció la gloria de Dios, ¿no es cierto? Su transfiguración para él fue extraordinario, sirvió como un apoyo de su fe, pero él pone mucho énfasis en algo que nosotros también deberíamos hacer, la primacía de las Escrituras. Las Escrituras deberían ser la última palabra en todo discurso que nosotros tengamos. Y en los pasajes que vamos a ver, él hace énfasis justamente en este sentido. Ahí en, mira, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16 justamente, 16 en adelante, dice, porque nos hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Fíjate, aquí nos habla de que ellos presenciaron, podríamos decir que presenciaron la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí él se manifiesta en gloria, tal como lo hará cuando venga por segunda vez a buscar a los suyos. Estoy pensando que si alguien hablara así, predicara así, yo después lo tomaría y le diría, ¿podrías contarme más detalles? Porque aquí él cuenta varias cosas. Claro que sí. Que él está presenciando. Sí, le dice, pero mira, hay algo que es importante para mí también. Y lo dice en el versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Todo esto que yo dije es seguridad. Para mí es seguridad, se lo transmito a ustedes, pero ustedes no lo han visto. ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo van a seguir teniendo la fe y la confianza en Dios? Bueno, es